especial, receta maquista. De turno está, con tiempo para gastar, consume desenfrenada, las muñecas dan tranquilidad, buscando la madrugada climatizada conduce la tempestad por la ruta panorámica. Sí, princesa de la química. Solución. Solución, pasión, pasión de estar.